Activate dance mode countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. This is one DJ you don't want to fuck with. DJ Chaos. cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quite ahora, que tú solo empieza. Mueve la cabeza y sacude duro. Quiero hacerte una locura, la arena estrella mi horario, y el mágica verano. Quiero finish el futuro, quiero hacerte una locura, la arena estrella mi horario, y el mágica verano. Yo, Yo, masih bersama kita dalam Bugin bareng DJ TAC. DJ TAC.